Seguimos con las jornadas de sociología que se están llevando a cabo. Es por eso que vamos a hablar hoy de la mesa 56, salir de las aulas, epistemologías y metodologías de las prácticas educativas en territorio. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Fabio Reguerena, a quien le damos buenos días. ¿Cómo estás, Fabio? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias, muy bien. Invitarnos a compartir esto. No, por favor, gracias a vos, Fabio. Y bueno, preguntarte, por un lado, cómo se vienen transitando, hemos estado difundiendo algunas de ellas, las distintas mesas, estas jornadas de sociología. Bueno, la verdad que todo un desafío que impone el contexto, ¿no? Las jornadas estaban previstas, obviamente, como siempre se han hecho, en forma presencial, pero bueno, luego de dos postergaciones se han hecho y hasta ahora lo que surge de la discusión con los distintos colegas y yo también estoy en organización, o sea, estamos muy contentos y satisfechos con el cómo se están dando. Hay mucha participación, arrancaron el lunes con una conferencia de Dora Barranco que la escuchó mucha gente y los problemas técnicos por ahora no están siendo más de las normales, pero está funcionando bien, con las limitaciones que tiene la virtualidad, ¿no? O sea, tampoco es que... Pero bueno, era esta opción o no hacerla, y bueno, se están generando debates, compartiendo experiencias de gente de los más diversos puntos del país, e incluso de países hermanos a Argentina, y también no solamente del ámbito académico, sino también de ámbitos territoriales, actores sociales, organizaciones sociales, movimientos sociales, que estamos intentando abordar las distintas temáticas que las mesas atraviesan. En el caso nuestro, la mesa intenta generar un espacio para discutir en conjunto con actores, organizaciones y movimientos sociales la forma en que nos vinculamos, forma, los problemas, las teorías, las metodologías, ¿no?, las herramientas y cómo mejorar eso y cómo poner en discusión esas formas de vincularnos que tenemos, ¿no? Bueno, se dan muchísimos aportes, Fabio, como siempre ha traído la sociología, y en este contexto de alguna manera también urge más. ¿Crees que, bueno, que se ha tenido que pensar también desde las ciencias sociales nuevos modos, nuevas formas de mirar la realidad, de una realidad que nos sorprendió mundialmente, ¿no?, en relación a la pandemia? Yo creo que sí. Creo que la sociología no escapa a la gran sorpresa e impacto que ha tenido la pandemia y incluso las dificultades para encontrar también, no sé si respuestas, pero diagnósticos y demás, ¿no? O sea, se supone que somos parte de una disciplina que nuestro objeto es la sociedad, la forma en que interaccionan las políticas, la sociedad, el mundo, y obviamente un escenario como este impacta totalmente en las pertinencias y disciplinas de sociología. Yo creo que no... soy bastante crítico con respecto a cómo la sociología hasta ahora ha podido aportar respecto a la pandemia. Creo que todavía estamos en falta. Creo que ha primado más una mirada ahora mucho más médica, más orgánica, digamos, y por ahí los aportes de la sociología todavía estamos debiendo, digamos, me parece. O sea, cómo nos impactan nuestras conductas, nuestras posibilidades de obedecer estas imposiciones que lógicas que hay de restricciones al movimiento. Pero bueno, se supone que todavía estamos en el transcurso de la pandemia, ¿no? No es algo que determinado. Seguro, seguro. Fabio, la mesa 56, salir de las aulas, ¿de qué se va a tratar? ¿Por dónde va la propuesta? La propuesta, las ponencias son de distintos espacios curriculares, muchos de ellos, como prácticas educativas, prácticas preprofesionales, proyectos de extensión, proyectos de investigación, acción, etcétera, que implican el desarrollo en su trabajo, la vinculación con organizaciones, movimientos y actores sociales. Todas las 22 experiencias que van a estar ahí discutiéndose, en todas hay actores extrauniversitarios, extraacadémicos y demás. Y la idea es poner en discusión esos paradigmas, esos presupuestos, nuestras metodologías y con qué nos vinculamos con el afuera, y el afuera poner en discusión la forma que la universidad se vincula, se relaciona, digamos, con su contexto, o sea, sus prioridades en la agenda, y sobre todo los presupuestos, a veces teóricos, políticos, para relacionarse, los objetivos. Así que la idea es escucharnos y discutir eso, y con el ánimo de mejorar, con el ánimo de tener mejores y más herramientas para el trabajo en conjunto. Bueno, seguro. En ese sentido, Fabio, invitamos a nuestra audiencia entonces. ¿En qué horario se llevará a cabo? Es hoy a partir de las 15 hasta las 19, y mañana desde las 9 y media hasta las 13:30. Está dividido en 4 bloques, de una hora aproximadamente cada una, una hora y media, dos, son 4 sesiones, y terminan mañana a las 13:30. Y a la tarde, a las 17:30, está la conferencia de cierre a cargo de Kirio Brown, ¿no? Y ahí está cerrando ya la jornada. Bueno, no perdérselo tampoco. Grandes aportes seguramente también desde Attilio Borón y este gran aporte que hacen las jornadas que vienen haciendo, y que claramente, bueno, nos va a dejar mucho para seguir pensando y reflexionando, y sobre todo accionando en estos tiempos. Sin dudas. Así que bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a difundirlo y los esperamos. Muchísimas gracias a vos, Fabio, un abrazo grande desde aquí. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Hasta la próxima. Lo escuchábamos a Fabio Reguerena, mesa 56 de las jornadas de sociología. Hoy, salir de las aulas, epistemologías y metodologías de las prácticas educativas en territorio. Podés buscarlos a través de las redes sociales y podés seguir lo que va sucediendo en las jornadas de sociología.